Bueno, el sábado pasado se inauguró la décima edición de Tecnópolis y, como les habíamos adelantado, obviamente La Pampa va a tener su lugar, va a exponer bajo el lema de cultivar lo humano. Nuestra provincia tendrá lugar desde el 8 y hasta el 11 de octubre. Entre las muestras que va a haber, obviamente, va a estar el mercado artesanal, como tradicionalmente lo hace, va a haber artistas plásticos, se van a presentar esculturas, va a haber documentales, videos, va a estar la Secretaría de Recursos Hídricos concientizando, como siempre, sobre nuestra lucha, sobre nuestro río, y reitero el nuestro muchas veces, sobre nuestro río, va a estar la banda sinfónica y va a haber también artistas pampeanes. Entre ellos va a estar Guille Gabaza, quien nos visita aquí en nuestros estudios. Hola, Guille, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo estás vos? Muy bien. Muy bien. Bueno, contanos ¿qué se traen entre manos? ¿Qué llevan a Tecnópolis? Guille y los Planetas van a estar allá el 10. Sí, el 10, que es el domingo, este del fin de largo, que le toca la zona patagónica, por lo que tengo entendido. Así que vamos a llevar ahí nuestras canciones que compusimos en todo este lapso de la pandemia, que grabamos. Pero que, bueno, muy pocas veces fueron presentadas en público. Así que, bueno, vamos con un formato chiquito, ¿no? Esta vez, porque supongo que esas son como más bien festivales donde es una banda tras otra, desarmas y armas, no hay demasiado tiempo para preparar una gran banda. Así que vamos con Hernán Basso, que va a estar en el contrabajo, y Manu Latancia, que va a estar en guitarra eléctrica. Uh-huh. que nos cruzamos, nos vamos a cruzar allá en La Plata, porque eso también, como recién te contaba, que fue un cruce de la pandemia, hacer músicos por ahí con música con cumpas de otras zonas. Y bueno, estuvimos trabajando, por ejemplo, con él. Uh-huh. Él desde La Plata grababa, nosotros haciendo cositas acá, y ahora, bueno, encontramos un punto de encuentro físico y real en Tecnópolis, así que vamos a estar cruzándonos también. Bueno, ¿y cómo fue trabajar así a distancia durante todo este año y medio? Y mira, nosotros nos dedicamos a hacer un proyecto que en realidad ya lo veníamos planeando, que era justamente de producciones audiovisuales, que era un encuentro, conjunción de un laburo plástico de animación y collage, ilustración, que llevaron adelante Flor Pumilla, Martina Rieta y Paulita Dinardo, con música de Planetas, que compusimos. Así que ese plan, que ya lo veníamos pergeñando, cuadró perfecto para la pandemia, donde no pudimos salir a tocar. Así que, bueno, fue un laburo muy de meternos para adentro, de estudio, de intimista y de escucha y de ahondar en sonidos, búsqueda de sonidos, hacer un trabajo de detalle, donde nos situamos prácticamente este año y medio que pasó. Si bien hubo algunas cosas, presentaciones virtuales y eso, pero la verdad que nos centramos mucho en componer y en grabar. Hicimos una trilogía que se llama Trilogía Engendro, donde hay tres audiovisuales y tres canciones que componen la trilogía. Ahora en un mes más o menos va a estar saliendo el tercer videito. Y bueno, después el plan, eso es en marzo, presentar todo lo que hay detrás de ese audiovisual, que es un trabajo artesanal muy grande, plástico. Presentar todo eso, el proceso, digamos, en el Museo Verde, con una muestra que llevan adelante Paula, Martín y Flor, y con la música en vivo que corresponde a cada producción. Guille, más allá de lo artístico, siempre has sido una presencia fuerte en el escenario y te has hecho eco de muchos reclamos y muchos planteos que tiene que ver con nosotras, con las mujeres, con nuestros derechos, con lo que venimos militando y venimos luchando desde el cupo femenino, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Son muchas cosas que yo te he visto y te he escuchado de decirlas y defenderlas arriba del escenario. ¿Cómo es levantar esa bandera? Bueno, creo que la cosa adquiere sentido ahí, en realidad, ¿no? cuando lo que uno, a veces las cosas que uno comunica están en un nivel muy íntimo, muy personal, pero sabemos que pueden ser miradas con una óptica macro también. Así que la música en ese sentido es un ejercicio político. No sé cuánto es el efecto de eso, ¿no? Cuánto es lo que puede transformar, cambiar o lo que sea, pero aunque, no sé, llegue a un alma, ¿no? Ese discurso que vos decís, esos discursos que son tan, tan importantes de hacer brotar, me parece que a través de la música hay algo que se conmueve más. Uh-huh. Eso es lo que pensamos los músicos, por lo menos. Queremos pensarlo, ¿no? Uh-huh. Esto que estamos hablando me hace acordar mucho, y ayer yo hablaba de ella, se cumplieron 12 años de fallecimiento de la Negra Sosa. Ah. Y sin duda, si hay alguien que supo hacer del discurso y del mensaje social y del reclamo, canción y arte, fue la Negra. La Negra, qué capacidad para elegir repertorio la Negra, ¿no? Porque vos fíjate que una intérprete en realidad que trascendió a nivel mundial como intérprete sin haber hecho composiciones, cosa que es muy particular, ¿no? Bueno, y alrededor de esto que decís, por ejemplo, vamos a estar ahora en el 21 de ahora de octubre, una movida que se hace en el Medasur, por el canciones que tienen que ver con el derecho al agua, ¿no? Uh-huh. Esto que decías recién, y vamos a estar con este trío femenino que empezamos a hacer girar hace poquito con Pamela Díaz y Belén Martínez, y creo que son todas formaciones de mujeres, uh-huh, que van a estar ahí, dúos y tríos, cantando por el derecho al agua. Uh-huh. Qué importante el derecho al agua, y qué importante que ganemos espacio en los escenarios también. Nosotras, las que por ahí hemos pasado por los escenarios, sabemos lo que es ser una, sí, entre 25, bueno, 25 grupos masculinos, donde estamos siempre rezagadas. Ni hablar. A veces, bueno, ahora ya miraba, ¿no?, con esta cuestión del cupo femenino obligatorio. También no solo la presencia, sino qué cantamos, ¿no? Claro. ¿Qué elegimos decir ahí arriba? Y el tinte, porque en general, bueno, por ejemplo, ahora que vienen festivales, se abrió todo, ¿no? En los veranos hay como varios de esos festivales que son más masivos. Y bueno, también hay varios donde habría que cuestionar el tinte de esos festivales, ¿no? Desde las locuciones, qué se dice, cuáles son los chistes que se hacen, bueno, tener como una mirada expandida de qué es hacer el ejercicio del feminismo en escena. Exacto. Lo que pasa también que los festivales, sobre todo estos que son más tradicionales, el folclore tradicional sigue siendo, no quiero usar la palabra duro ni machista, pero sí, sigue siendo duro y machista. Entonces, desde el feminismo es muy difícil elegir y ser verdaderamente responsable de ese espacio que se ocupa. Por supuesto, que se ha transformado la propuesta también, ¿no? Desde las danzas, ¿no? Que se baila como se baila, que se canta como se canta, además de las presencias. Seguro. Guille, te deseamos muchísimos éxitos en esta visita a Tecnópolis. Va a estar este domingo 10 de octubre. Así que si hay algún pampeano paseando, aprovechando el fin de semana largo, claro, paseando por allá, se pueden acercar y disfrutar. La verdad, un predio que tranquilamente pueden pasar 8 horas recorriéndolo y disfrutando. Ay, para todo. Guille, sí, muchas gracias. A vos por la charla, Rami.